if your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department. Oh, dear, not the dirt people. I've lost my mojo. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez, que le veo. As a keen eye for the color. As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth. That ain't a possibility, Walcott. Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación. ¡La geología no es una ciencia real! ¿Qué? ¡Una piedra voladora! ¡Llama a un geólogo! Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos. Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola amigos geonáufragos del mundo, bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 21 de marzo del 2003 y estamos en el número 38 y conmigo está Vicent. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De falla. Hola, ¿qué tal? Bueno, las fallas ya han terminado aquí en Valencia y ya estamos aquí al pie del cañón otra vez. Término muy geológico ese de falla, pero nada que ver. Nada que ver. Creo que para aquellos que no las conozcan, pues creo que es recomendable por lo menos que lo busquen en YouTube, y las mascletas y esas cosas yo creo que sería interesante, ¿no? Un poco verlo. Es verdad que hay mucha gente que nos escucha de otros lugares que no son de España y a lo mejor no saben qué es eso. Se trata de quemar cosas, ¿no? Bueno, se trata, sí, de quemar. Se hacen unos monumentos de cartón piedra más o menos y se ponen ahí, hay una competición de cuáles son los mejores y luego se queman todos y ya está. Y se tiran muchos petardos y se hace mucho ruido durante todo el día, durante 4 días. Pero uno sobrevive, creo que le perdonan la vida. Sobrevive uno de las fallas, porque hay categoría grande e infantil, y bueno, uno de la grande y uno de la infantil, sí, que se llama el Ninot Indultat, Y se caracterizan por ser una sátira y una crítica, y entonces, bueno, se meten mucho con la política, con las situaciones de lo que ha sido un año en España. Pues este año hay mucho para meterse, sí, sí. Bueno. ¿No habría ninguna falla de temática geológica este año o algo parecido? No. No. Yo, por ejemplo, sí que me acuerdo cuando yo era pequeño, tenía 10 o 12 años, que todavía, bueno, estaba... Hicieron una falla que eran dos dinosaurios gigantes y encima de cada uno pues había el presidente de turno americano y el ruso. La verdad es que esa falla era súper chula. Me gustó muy bien, ¿eh? La pueden buscar por ahí, ¿eh? Esa falla de los dinosaurios, que era impresionante. Bueno, ya lo buscaremos. Mira, eso, con lo que estabas comentando, me he acordado de ver un post que tuiteamos de la Barbie paleontóloga. Me estaba imaginando una Barbie gigante ardiendo. Pero bueno, es muy interesante, pondremos el link, la Barbie paleontóloga con su mochilita, su gorro de Indiana Jones y... Y su cantimplora y sus mini dinosaurios. Y sus mini dinosaurios, efectivamente. Efectivamente, así que sí, la verdad es que... Pondremos el link para que lo podáis ver. Muy bien, hoy no está Óscar, y no está porque tenemos que felicitarle porque ha sido papá por segunda vez de una bonita niña. Y pues nada, un saludo a Óscar, que duermas cuanto puedas, porque te va a tocar duro esta época que viene. Y pero bueno, muy felices y muy contentos y todas nuestras, ¿no? Claro, claro. Sí. Y a ver si el mes que viene pues no tiene mucho trabajo, porque claro, ya son dos niñas y hay que estar con ellas. A ver si puede acompañarnos el mes que viene. Así que pues voy a asumir yo, y quizá voy a asumir el tema de los sismos. ¿Hacemos primero un pequeño guión o no, compañero? Ah, ¿ves? Suerte que te he dicho, sí. Recuérdamelo. Muy bien, Vicente. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Siempre me olvido. olvidado. Pues nada, a ver, la intro, que ya estamos ahí. Luego vamos a tener algunas noticias, la sección de noticias. Vamos a comentar un par de noticias cada uno. Vamos a tener el momento magufo. Vamos a tener una charla que teníamos pendiente. Ya el mes pasado hablamos con Alberto Vázquez Figueroa sobre el carbón y ya os dijimos que era la primera parte. Y este mes tendremos la segunda parte de eso, sobre el carbón. Estuvimos entrevistando a Ángeles Gómez Borrego del Instituto Nacional del Carbón. Y hoy vamos a hablar más sobre el tema de formación y extracción del carbón, mucho más de un aspecto más técnico, ¿no? Y le vamos a preguntar sobre esa idea de Vázquez Figueroa que tenía o que nos propuso de instalar hornos subterráneos para pues ya aprovechar y generar energía bajo el subsuelo. Eso será más adelante. Y a estas alturas tengo dos incógnitas. No sé si va a haber nanocrónica. El mes pasado no pudimos incluir la nanocrónica de Vanessa, no sé si va a haber este mes, y tengo que contactar todavía con Naun para ver si nos hace la actualización de la Mars Curiosity, o sea que ya lo iréis escuchando a lo largo del programa si podemos incluir esas dos secciones para luego terminar con el cierre. Y yo creo que voy a hacer, quiero hacer una explicación sobre ahora que se están cumpliendo casi los 102 años, creo que eran, por ahí andará, de la llegada al Polo Sur. No sé si se ha hablado un poco, lo has visto por ahí. No, pero no lo he visto. Pues ahora se cumplen 101 años de la llegada al Polo Sur de Atmutchen, y bueno, como seguramente sabréis, fue una carrera entre Atmutchen y Scott, un británico y un noruego, y hay una historia muy bonita de uno de los que integraban esa expedición, que se llama Lawrence Oates, que quiero extenderme un poco más allá de la intro, ¿no? Ahora que lo estoy comentando aquí, y más adelante a ver si me voy a extender un poco más en alguna otra sección. Respecto a esto, solo comentar que me he puesto a ver, referente a esta expedición de la llegada al Polo Sur, que por lo que he estado viendo y me parece increíble, o sea, yo no había profundizado en este tema, más allá de lo que uno puede saber, ¿no? Que sí hubo una carrera por llegar, pero ya entrando en los detalles me parece alucinante, o sea, estamos hablando del año 1912, o sea, hace 100 años, y tal como plantear una expedición y cómo se gestó todo, me parece increíble. Así que he empezado a ver una serie de los años 80, que se llama Last Place on Earth. No la he encontrado en castellano, no la he encontrado en español. La podéis buscar en YouTube, Last Place on Earth, una serie de los años 80, una serie británica, y que narra en, creo que son 8 episodios, toda esta carrera para llegar al Polo Sur. Solo he visto el primer capítulo, y debo decir que no me ha gustado, pero la he encontrado el primer capítulo muy lento, pero son los inicios, y tanto del lado noruego como del lado británico. Pero bueno, solo he visto el primer capítulo y no quiero decir que es mala. O sea, la película, la serie no es mala porque se ve con medios, pero sí la he encontrado lenta en este primer capítulo, pero le voy a dar una oportunidad y voy a acabar de verla porque estoy seguro de que va a mejorar, sobre todo ya cuando empiecen la expedición en sí, ¿no? Así que, bueno, esto relacionado con el tema de la llegada al Polo Sur hace, pues eso, 101 años, pues en el principios del 1912. Vamos con los sismos. El mes de marzo, bueno, tengo que comentar, aquí ya sé que no os importan los problemas de los podcasters, pero desde que Google anunció que cerraba Google Reader, pues todos nos hemos vuelto un poco paranoicos y locos y pensando que ahora cómo íbamos a ver nuestras noticias de la web. Así que estamos usando, al menos yo estoy probando un nuevo lector de noticias, así que perdonadme porque ahora mismo aquí me aparecen todos desordenados cronológicamente los sismos. Así que no los voy a mencionar cronológicamente, sino como me aparecen aquí. Tenemos el 19 de marzo, uno de 6.1 en las Islas Sandwich, en la región de las Islas Sandwich. El 1 de marzo, a principios de marzo, uno en Ossernovsky, que eso está en Rusia, de 6.5. El 28 de febrero, el último día de febrero, tuvimos uno de 6.9 en las Kuril Islands. Y también el 1 de marzo, en el mismo lugar, de 6.5. Volviendo al 10 de marzo, uno de 6.5 en Papúa Nueva Guinea. Y ya para terminar, ya no tengo ninguno más en marzo. Solo que en Twitter me ha dicho mi mamá que ha habido uno por el sur de España. Yo no sé si te has dado cuenta tú. No, aquí no ha salido nada. No ha salido nada. Y aquí cuando hay un terremoto de 2.5-3 ya está saliendo la tele. Me envió mi madre no me he enterado. Pues sí, pues mi madre me envía un WhatsApp que ha habido un terremoto de 4.8 que se ha sentido en Cádiz, Málaga y Sevilla. Pero a mí no me consta. Pero bueno, si me lo dice mi madre, será verdad. Y eso con referente a los sismos. ¿Tú qué tienes por ahí? Yo, yo quería hablar un poco del posicionamiento sobre el fracking del ICOG, del Colegio Oficial de Geólogos, del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de aquí en España. Y bueno, quería aprovechar, pues, leer su nota, que es un poco cortita, y luego hacemos uno. Leeremos también, aunque sea rápido, la de un especialista. La Junta de Gobierno del ICOG, en su reunión del pasado 18 de febrero del 2013, ha aprobado el siguiente posicionamiento sobre la técnica de fracturación hidráulica, fracking. El ICOG, ante la creciente incertidumbre de los ciudadanos derivada de la información aparecida en los medios de comunicación sobre la fracturación hidráulica, fracking, reitera que los proyectos y obras de investigación y explotación y el control y seguimiento de las labores de aprovechamiento de recursos energéticos mediante la técnica de fracturación hidráulica se deben ejecutar siempre en base a los principios de cautela y de acción preventiva previstos en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, mediante una adecuada evaluación de impacto ambiental y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y la Ley 6/2010, del 24 de marzo, de modificación del mismo, así como el resto de normativa vigente en el ámbito europeo, estatal y autonómico que sea de aplicación para evitar cualquier tipo de afección a las personas, a los bienes y al medio ambiente. Asimismo, solicita que en los proyectos de investigación y explotación, de forma clara y específica, se realicen por un equipo de técnicos especialistas en el medio natural e investigación y explotación minera por sondeos, que realicen las labores de seguimiento de la perforación y el control de la misma, así como las consecuencias que pueda acarrear al medio ambiente. El ICOG insta a los poderes públicos a que se regulen adecuadamente el empleo de estas tecnologías para evitar que afecten a la salud humana, los bienes y al medio ambiente, particularmente a los acuíferos. Y el ICOG se pone a disposición de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y organismos y poderes públicos con competencias en la materia para asesorar en la realización de una normativa de fracturación hidráulica medioambientalmente sostenible, sobre todo en aquellos puntos en los que tengan relación con el medio natural, geología, hidrogeología, contaminación de acuíferos, riesgos de afección. Vamos, lo que viene a decir, ¿no?, que se atengan a las legislaciones europeas y nacionales españolas vigentes y que obviamente se hagan dentro de con el aporte y la ayuda de los equipos técnicos especializados, ¿no?, que entiendo que el ICOG defiende que son geólogos más cualificados, ¿no?, y que se tenga en cuenta esa problemática. Digamos, lo único que hace es referirnos a la normativa y, bueno, cosas muy sencillas. Digamos que no entra en valorar que igual es lo que se podría esperar, ¿no?, sobre esos problemas y sobre, parece, ¿no?, que la comunidad científica, sobre todo en esto, pues hay una cierta discusión, obviamente evita entrar en cualquier punto. En este, esto está en la página oficial del ICOG, en su revista de información geológica que se llama Tierra y Tecnología, lo podéis consultar. La reunión, como he dicho, fue del 18 de febrero, pero bueno, el artículo está publicado del 25 de febrero. Sí, es una técnica, bueno, ya llevamos programas hablando de ella y es una técnica que se está poniendo en auge en todo el mundo, pero bueno, también hay que tener cuidado. De hecho, hay un artículo. Salió un artículo hace poco en, no sé en qué revista era, mira, la estoy viendo ahora, en New Statesman, bueno, está en inglés, que se titula Fracking, la nueva fiebre del oro. O sea que yo con ese título quería aprovechar y decir que los comentarios que hay en, bueno, se ve que es un tema que sí que genera bastante división y hay comentarios a este posicionamiento del ICOG que realmente es no ponerse en ningún lado. y se ve gente muy a favor del fracking y gente muy en contra del fracking. Yo he visto un artículo, sin que sirva de precedente, vamos, que precisamente está en una página que se llama Fracturación Hidráulica No, o sea que nos podemos hacer una idea de para dónde tira. Sí. Y habla, y es el bueno, una entrevista a una de las personas que supone que es un especialista en fracking en Estados Unidos, lleva 30 años trabajando. Podemos leer, ya te digo, está en la página web, se llama Fractura Hidráulica No, y es ingrafea, el fracking en España es inviable y descabellado. Es inviable desde todos los puntos de vista y descabellado. Así describe uno de los mayores expertos mundiales en fracturación hidráulica, el ingeniero norteamericano Anthony Ingrafea, la posibilidad de que España apueste por esta controvertida técnica de extracción de hidrocarburos. Bueno, él es un especialista en contribución al cambio climático del fracking, y había en el Congreso Anual de la Sociedad de Periodistas Ambientales, que se celebró durante este último mes, eso fue en octubre, perdón, bueno, hizo estas declaraciones. Resumiendo, hace varios puntos sobre si es una energía limpia o no. Primero, lo que deja claro es que, a diferencia de otros sistemas de extracción de hidrocarburos, el fracking tiene una reducción en la emisión de CO2, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, sí que aumenta la emisión de metano, un gas que afirma que es 3 veces más potente que el CO2 en su contribución al efecto invernadero. Y que con el fracking se aumenta del 40 al 60% con respecto a la explotación de hidrocarburos convencionales, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, se reduce el CO2, pero se aumenta el metano. Y que llega a decir que el 49% del metano, de los últimos años ha acelerado la emisión de metano, y el 49% de este aumento se cree que proviene del petróleo y del gas obtenido a través del fracking. Habla de que sería contradictorio en España, en el sentido de que España lleva durante años y décadas haciendo un esfuerzo por energías renovables, como la eólica, está estudiando también en el mar y eso, y precisamente volver a los hidrocarburos sería como totalmente contradictorio y difícilmente de explicar dentro de la política medioambiental y de extracción de recursos, ¿no? Y que luego, obviamente, habla, pone un ejemplo de que si España abriera las puertas al fracking, estaría asumiendo el mismo riesgo que un bebé abandonado en un bosque de lobos, porque además de lo citado, asumiría un enorme riesgo de contaminación de los acuíferos y de peligro para la salud pública que estaría absolutamente injustificado. Y él sigue apostando por una falta de que se necesitan muchos más estudios, se necesita estudiar mucho más las consecuencias del fracking y el impacto en el medio ambiente y en la salud humana. Por lo tanto, bueno, este doctor Ingrafea, del que en YouTube también hay varias ponencias, bueno, apuesta bastante claro porque no lo considera viable, ¿no? Y habla también un poco durante este artículo de algunas consecuencias de la salud de poblaciones que viven cerca de donde se utiliza esta técnica, ¿no? Básicamente creo que es Pensilvania, Kansas, Oklahoma. O sea que, bueno, podemos decir que como mínimo es un tema muy controvertido, y como decías tú en los comentarios, ciertamente no hay un término medio, o sea, o están muy a favor o están totalmente en contra. Claro. Incluso dentro de la comunidad geológica, digamos, ¿eh? A ver, obviamente, tal como está la situación del mercado laboral en España, de que está bastante parado, cuando se habla de una técnica que puede reportar la extracción de hidrocarburos que de otra forma era imposible o inviable, muy costoso extraer, con lo cual aumentaríamos, digamos, la riqueza de ese tipo de productos en España, te dicen que no contamina, todo es perfecto, todo el mundo dice que se está muy bien, pues ¿quién se va a poner, no? El problema es que, como dice Ingrafea, igual falta aumentar esos estudios, porque realmente la problemática que pueda generar igual es más a un medio largo plazo y todavía no se tiene bien clara, ¿no? En ese sentido, vamos, el problema de contaminación de acuíferos y de afección a las personas, bueno, pues es lo que están también discutiendo mucho, yo creo que en Estados Unidos, que ya se lleva haciendo más tiempo, y donde, bueno, hemos hablado del documental, ¿verdad? De Gasland. Del Gasland, que es decir, que parece que por lo menos que sea tan inocuo como algunos defienden, no parece que vaya a ser, ¿no? Entonces, si eso no cambia, pues debería obviamente prevalecer los intereses de salud y medio ambiente antes de los réditos económicos, ¿no? Parece lo lógico y esperemos que eso sea así. Y ojalá se pueda mejorar y perfeccionar la técnica para que sea totalmente segura y pueda seguir siendo rentable, ¿no? Porque lo que tampoco queremos hacer es que todos en el paro, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, ciertamente. Bueno, será un tema que vamos a seguir hablando de él porque esto no... De hecho, no se han dado permisos de explotación todavía en España y el tema está en la Comisión Europea, o sea que, bueno, esto va a haber tema para rato sobre esto. En este artículo del Ingrafe hablaba de que las comunidades autónomas donde se planteaba en un principio era el País Vasco y Cantabria, que creo que también es lógico porque están en el norte de España y son zonas más mineras, tradicionalmente mineras, ¿no? Bueno, pues eso, a ver, vamos a seguir esperando a ver cómo avanza esto. Vamos a ir terminando esta intro solo mencionando un par de cositas más que tengo aquí. Hoy es 21, que estamos grabando, 21 de marzo. Mañana, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, solo para que lo recordéis. Pensad que el agua es un bien preciado y cada vez más escaso, porque aparte de que hay poca, ya muchas veces se hace la comparación del agua total del planeta y del agua potable que existe, que en comparación es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, porque la mayor parte de agua no salada está congelada en los glaciares, pero también, sobre todo, el problema es la contaminación, ¿no? Entonces, bueno, de aquí un llamado a consumir menos agua o hacerlo con más... No, consumir menos agua, no, a no malgastarla. No malgastarla, eso iba a decir, a consumirla con más racionalidad y a no, pues esto, no contaminarla. Y recordar también que asociado al agua y eso a nivel igual, ¿no?, de acceso al agua potable, que es un problema en gran parte de los países, de la gran mayoría de los países del mundo, y que asociado a la calidad del agua y al problema de acceso al agua, pues hay un montón de enfermedades gastrointestinales que son mortales, ¿no? Y que en el mundo mueren muchos niños, ¿no?, por culpa de este tipo de problemas. Sí. De ahí recuerdo que tenemos pendiente el tema del agua subterránea, que ya algunos oyentes nos han dicho que hablemos de ello, y a ver si con Oscar, cuando esté más disponible, preparamos una serie de episodios hablando un poco de los diferentes aspectos del agua subterránea, desde el ciclo del agua hasta cómo se almacena en el subsuelo y su extracción y conducción hasta el grifo, digamos, ¿no? Que todos queremos tener agua en el grifo. Yo precisamente hoy me levanté sin agua, mira, y ya te digo yo que estamos muy acostumbrados, todos a abrir el grifo y que salga agua, pero cuando hace 2 días que no tienes agua, la vida te cambia, ¿eh? Te lo digo por experiencia, porque bueno, tienes que lavar los platos con un cubo de agua, ducharte con un cubo de agua, y al final ves que puedes usar mucha menos agua de la que realmente ocupa el día a día cuando sale por el grifo. Pero bueno, me voy por las ramas. Quiero terminar la intro con una carta de las sociedades científicas de España que enviaron al presidente del gobierno. Voy a brevemente relatar alguna de las cosas que dice la carta. El 1 de febrero del 2013, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. En la rueda de prensa posterior, el ministro Luis de Guindos manifestó que ambos constituyen la espina dorsal de nuestro sistema de ciencia e innovación y que el gobierno quiere utilizarlos como palanca para estimular nuestro modelo económico y productivo. Usted mismo ha señalado en sus alocuciones públicas y en su respuesta a alguna de nuestras cartas que el I+D+I es una de las prioridades de su gobierno. Y entonces aquí ya empiezan a meterle palos. Queremos manifestarle que los hechos no se corresponden con estas declaraciones. Vivimos el día a día de nuestras investigaciones con zozobra y una total incertidumbre, sin saber qué convocatorias se publicarán, ni cuándo, ni en qué condiciones. Entonces sigue más abajo, entonces dice, permítanos exponerles algunos ejemplos. Entonces, pues, por ejemplo, ponen que el pasado 24 de enero se publica en el BOE una resolución definitiva de la convocatoria de proyectos de investigación no orientada, donde por primera vez en la historia de las convocatorias del Plan Nacional, los pagos correspondientes aparecen divididos en 4 anualidades, la primera de ellas de importe ínfimo, haciendo imposible la ejecución de los proyectos. ¿Por qué? Luego se preguntan, simultáneamente investigadores y centros de investigación están recibiendo comunicaciones de revocación de proyectos ya concedidos. Otro punto. La misma situación han sufrido los proyectos de investigación de excavaciones arqueológicas y paleontológicas concedidos por el Ministerio de Cultura. Otro. Hay decenas de proyectos financiados por la Unión Europea paralizados porque no pueden publicar las convocatorias de contratación de investigadores para desarrollarlos. Y un último punto. La convocatoria de ayudas de formación de personal investigador, FPI, estos son los, digamos, los que entran a hacer doctorados, básicamente, fue resuelta in extremis los últimos 10 de diciembre, tras meses de demora, al parecer debido también a trabas posteriores por parte de administraciones públicas. Entonces rematan aquí pues esto, pidiéndole que, bueno, señor presidente, todo lo anterior es objetivamente dramático. Detrás de cada caso hay situaciones humanas y personales muy serias, etcétera, ¿no? Queremos transmitirle, señor presidente, que los investigadores nos sentimos huérfanos en un ministerio que sin duda se ocupa de temas muy importantes para nuestro país, pero donde la investigación parece tener un carácter menor y a merced de los designios del Ministerio de Hacienda. Y firma esta carta, bueno, terminan firmando todos, una serie de personas, ¿no? De todos estos institutos de sociedades científicas de España. Así que bueno, quería solo hacer esa mención, pues para ver cómo estamos en ciencia, ¿no? Que no estamos mal posicionados en un ranking. Creo que el otro día escuchaba en algún programa el ranking y estamos entre, no sé si entre los 10 primeros del mundo. Pero claro, cuando eso creo que fue el año pasado, la lista era el año pasado. Pero claro, cuando oyes a toda esta comunidad científica criticando y quejándose ante, en este caso, una carta al presidente del gobierno, obviamente algo no anda bien. Creo que en algún programa ya hablamos de unos premios también, y esos premios que eran a los mejores. Así lo comentaste, sí. Sí, a los mejores estudios que se habían realizado en España. Creo que había unos cuantos que se les había quitado la ayuda. O sea, que yo creo que no. Que además dejar de invertir en investigación y en ciencia es ahorrar hoy para perder mañana. Quiero decir que creo que eso es una cosa que el país, igual a largo plazo, es cuando lo lamenta y lo notará, ¿no? Y desde luego ahora mismo en España hay una fuga de cerebros o una fuga de mano de obra de cualificada de investigadores que está clara a otros países. Sí, sí, está clarísimo. Pues bueno, ahí está hecha la lectura de esta carta de las sociedades científicas de España al presidente del gobierno y con esto terminamos la intro del programa 38 y ahora nos iremos a comentar algunas noticias. Muy bien. Empezamos las noticias con una noticia de hoy, para nosotros 21 de marzo, publicada en El País, que dice: el universo es 100 millones de años más viejo de lo que se creía. El telescopio espacial europeo Planck retrata en alta resolución la radiación emitida cuando habían transcurrido solo 380.000 años desde el Big Bang. ¿De acuerdo? Es un artículo bastante extenso, voy a leer simplemente el principio para situarnos un poco y ya está. Unos 380.000 años después de la gran explosión inicial, el universo se hizo transparente y la radiación emitida entonces se detecta hoy en el cielo a una temperatura ultra baja. El telescopio espacial Planck la ha estado observando durante meses esa luz, la más antigua del cosmos, y ahora los científicos han presentado el mapa a altísima resolución de las pequeñas variaciones de temperatura de esa radiación. Variaciones que serían como las semillas de las galaxias y cúmulos de galaxias. Los datos de este telescopio de la Agencia Europea del Espacio, ESA, presentados hoy en París, son mucho más precisos que los obtenidos con anteriores observatorios de este tipo y permiten ajustar mejor tanto la edad del universo como su composición. El cosmos tiene 13.810 millones de años, es decir, es unos 100 millones de años más viejo de lo estimado previamente, y está compuesto por materia corriente, 4,9%, materia oscura, un 26%, y energía oscura, 69,1%. Así que hay un poquito más de materia corriente de lo que se había establecido. A partir de aquí ya empieza a entrar un poco en a hablar con los científicos, con lo que han desarrollado. Entra también, es, ¿no?, para más en detalle. Y hace un poco más de temperaturas y un poco de la evolución de la evolución del cosmos a través de los nuevos resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos otra noticia de las que le gustan a Carles también, porque es así un poco medio magufo también. Se dice la polémica del falso meteorito contaminado con diatomeas que apoya la hipótesis de la panspermia. Y para los que no lo sepan, empezamos, ¿no? La panspermia afirma que el origen de la vida en la Tierra fue extraterrestre. A ver, explicándose. Microorganismos que llegaron a ella hace miles de millones de años. Un supuesto meteorito que cayó en diciembre de 2012 en Sri Lanka, su porosidad y composición apuntan a que su origen es terrestre, muestra diatomeas, un tipo de alga unicelular microscópica, y al ser observado en un microscopio electrónico. La belleza y la perfección de los supuestos microfósiles de diatomeas indican claramente que su fuente es la contaminación terrestre del falso meteorito. Se habría mojado con agua. Imaginar que estas diatomeas hayan sobrevivido en perfecto estado a la ablación del meteoro tras su entrada en la atmósfera es tener mucha imaginación. Más aún, el autor principal de este estudio, N.C. Wickramasinghe, más pseudocientífico que científico, ha publicado su trabajo en su propia revista. Claro, hombre. Una página web que imita una revista. Todo ello genera gran número de dudas. Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Que quien defienda la panspermia tiene que reconocer que aún no existen pruebas a favor de esta idea y que solo gracias al método científico aplicado con rigor se podrían obtener dichas pruebas. Hace un poco de review aquí, citando tanto a los que lo apoyan como a los que no, ¿de acuerdo? Y el falso meteorito de Polongwarugwa se supone que cayó en Sri Lanka el 29 de diciembre de 2012, cerca de la ciudad de Aramilla. El supuesto meteorito fue enviado al Centro de Astrobiología de Buckingham, en Gran Bretaña, y a la Universidad de Cardiff. La estructura porosa del meteorito indica que no se trata de una condrita carbonácea, como afirman los autores del estudio. Lo más seguro es que se trate de una roca de origen terrestre, quizás una fulgurita, resultado de la caída de un rayo en un terreno arenoso que provoca la fusión de los granos de sílice. Caso de ser un meteorito, se trataría de un ejemplo excepcional, debido a su alta porosidad. Las razones que argumentan los autores del estudio son poco convincentes, como la similitud entre el espectro infrarrojo del posible meteorito y del cometa Hale-Bopp, o que los testigos de la recogida de las muestras del meteorito eran policías. El espectro de difracción de rayos X de las muestras del meteorito tampoco parece muy convincente por su alto contenido en cuarzo. ¿De acuerdo? Hay algún par más de citas ahí, porque se puede entrar un poco más a detallarlo. Y nada, bueno, creo que la página se llama Francis de Mule Science News. ¿De acuerdo? Sí, sí, hombre. Es Francis Villatoro, que ya lo entrevistamos en algún programa. El programa pues de los neutrinos y que iba más rápido de la luz y tal, lo entrevistamos a él. Un saludo para él si nos escucha. Pues eso, pues él es la fuente para este, para que por si lo queréis leer un poco más en detalle, ¿de sí, acuerdo? Todas las noticias las están en delicious.com/geocastaway. Todas las noticias que comentamos ahí están, delicious.com/geocastaway, o vais a geocastaway.com y en la parte superior derecha hay un acceso directo a Delicious. Y por último, pues por hablar un poco también, el PP, el Partido Popular, aquí en España, es el partido actualmente está en el gobierno, pues acaba de hacer una proposición no de ley para poner coto a los mapas accesibles en Internet para proteger la seguridad del Estado. Esta es una noticia que la tenemos de Europa Press. del 8 de marzo y el PP ha presentado una proposición no de ley por la seguridad en la Comisión de Defensa, en la que pide poner coto a los mapas que son accesibles en Internet para proteger la seguridad del Estado frente a posibles actos terroristas. Se trata de una iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los populares explican que estas tecnologías, aunque son muy útiles para la sociedad, por ejemplo, el uso de los GPS del coche, pueden utilizarse igualmente con fines no deseables. Así señala que la cartografía por satélite disponible a través de Internet proporciona una información de enclaves y instalaciones sensibles, no solo militares, que podría poner en riesgo la seguridad nacional y el mantenimiento de la estabilidad internacional. Por ejemplo, indica que algunos grupos terroristas han reconocido públicamente el uso de tales herramientas para la elaboración de sus ataques, mostrando el límite de uso indebido de estas tecnologías. Es obvio que el terrorismo no existe por culpa de estas nuevas formas de acceso a la información cartográfica, obviamente. Pero sí, no, porque, hombre, ¿cómo no? Prohibamos los aviones, prohibamos los coches. Hombre, pero las pistolas no estaría de más. Pero sí pueden facilitar la comisión de actos terroristas si no se protege debidamente la difusión de estos datos sobre instalaciones sensibles, argumenta el Grupo Popular. Bueno, más o menos se puede seguir leyendo, pero sí, quiero decir que también es como no, un poco que las concepciones que se tienen, ¿no? De prohibir más el acceso a la información, tal vez que regular otras cosas. Pero bien, así que yo creo que con esto pues terminaremos un poco el bloque de noticias. Vale, yo voy a comentar bueno, tres. Por mi parte, te paso a ti, claro. Sí, bueno, casi es una extensión de la intro, ¿eh? Voy a comentar tres cosas. Una es que relacionado con el tema del agua subterránea, es que la Fundación Española del Agua Subterránea, que de hecho es una organización privada, está generando una serie de documentales y ya tienen el tráiler publicado, que se llamará el documental Agua Invisible. Entonces, pues para que lo podáis, bueno, si entráis a Delicious, ahí está la noticia y van a hacer una serie de documentales acerca del tema del agua subterránea. Y yo me he suscrito para ver los siguientes capítulos. No sé si lo van a poner en la web o cómo va a estar disponible. De momento van a ser 13 capítulos de unos 25 minutos de duración. Y según ponen ellos en la página web, abordarán todos los aspectos del agua subterránea. Científicos, técnicos, ambientales, explotación y usos, gestión, cooperación, etcétera. Y disponible, ya os digo, que está el tráiler. De momento está en Vimeo, así que bueno, a ver si ponen los demás también. Al tratarse de una organización privada de naturaleza fundacional, a lo mejor sin ánimo de lucro, a lo mejor supongo que estarán disponibles todos vía internet. La otra noticia es una noticia de La Vanguardia, no sé qué día fue esto, del 3 de marzo, que se titula Comienzan a demoler la casa donde un hombre murió atrapado en un socavón, en Tampa. Esto es en Florida, en Estados Unidos. No sé si viste la noticia. No, ¿está por ahí la foto? Increíble. Pues bueno, se ve que ahí en Miami, bueno, Miami, en Tampa, mejor dicho, hay unos terrenos kársticos que ni te cuento. Y este hombre estaba durmiendo y se lo tragó la tierra, literalmente. Y ahí se quedó, no lo han podido recuperar. La noticia dice, un equipo comenzó hoy a demoler la casa de Florida en la que un hombre murió desaparecido en un enorme socavón que se abrió la noche de este jueves a principios de marzo en el dormitorio de su casa, tras abandonar la búsqueda del cuerpo debido a la inestabilidad del terreno. El equipo planea pasar el día hoy derribando la estructura de la vivienda a las afueras de Tampa y volver el lunes para retirar los escombros y conseguir una mejor visualización del gigantesco sumidero de unos 9 metros de profundidad, pone aquí. De hecho, han desalojado también las casas colindantes a esta y, claro, imagínate la alarma social que tiene ese vecindario, al menos. Pero que toda esa zona o la mayor parte de Florida, no he visto el mapa geológico, pero que parece ser un queso gruyer eso. O sea que hay realmente mucha preocupación sobre este tema de los terrenos kársticos porque no es el primero y seguramente no será el último que aparece por esos lares. Hablaremos luego también por un otro tema, pero yo estudié en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, está en el Valle del Ebro. Y hay un montón, y de hecho, una de las cosas que fuimos a ver en la carrera era una mina de sal. Hay unos grandes depósitos de alitas y, bueno, carlitas y yesos. Y bueno, y tienen muchos problemas precisamente con el karst, porque no estamos hablando de un karst calcáreo, sino en sales, ¿no? Entonces, claro. Y hay un polígono industrial en la salida de Zaragoza, donde en la carrera ibas a verlo. O sea, yo he estado dentro de una nave industrial que la veías más o menos, que ya que estabas un poco regular, y cuando entrabas dentro lo que era un agujero. O sea, que yo eso lo he visto aquí en España, en Zaragoza, en la salida de Picolín hacia, creo que es Logroño, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, ahí hay zonas de socavones, creo que tienen un sitio donde va capa tras capa de asfalto, no sé cuántos metros llevan, porque todos los años tienen que echar porque se va hundiendo y siguen todos los años van rellenando. O sea, que eso de entrar a una nave industrial y encontrarte un agujero, yo eso lo he visto aquí en España, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que además ese material que comentas es altamente plástico y altamente soluble. Uh-huh. O sea que, en fin, pues bueno, aquí en Florida, te digo, el artículo termina: este tipo de socavones son relativamente habituales en Florida debido al terreno de piedra caliza y otras rocas carbonatadas sobre el que se asienta, que se erosionan fácilmente con el agua subterránea, creando sumideros que en ocasiones provocan el derrumbe de las edificaciones que se encuentran en la superficie. Ahora estoy recordando, aquí al lado, aquí en Guatemala, hubo también un agujero enorme, un socavón que hubo en una calle, en la calle, sí. Y también súper profundo. Entonces, bueno, saltan a veces, de vez en cuando saltan estas noticias por lo impresionante que son, ¿no? Y más en este caso que pues se ha tragado a un hombre que estaba tranquilamente durmiendo. Y bueno, tenía una noticia más, este es sí, más propia de la sección de noticias. Lo leo de FireWire, firewire.com. Científicos sugieren que hubo un muy microcontinente entre Madagascar y la India. Que entre Madagascar y la India hay un buen trecho. Ahora, actualmente, claro. Hace millones de años estaban pegaditos. Un artículo llamado Un microcontinente precámbrico en el océano Índico, realizado por un equipo de geólogos y publicado el fin de semana hace un mes prácticamente casi, en la revista Nature Geoscience, aseguró que encontraron en las playas de la isla de Mauricio evidencia que sugeriría que hubo un microcontinente que ahora yace en el fondo del mar entre Madagascar y la India. Cuando revisaban la arena de las playas de la isla volcánica de Mauricio, a unos 900 kilómetros al este de Madagascar, los geólogos encontraron que si bien los basalto es una roca volcánica de pues como una lava, ¿no? Que se solidifica, pues no, que es una lava básica, sí. Básica, sí. O sea, que de color oscuro, que tiene poco sílice. Que si bien los basaltos más antiguos de la isla eran de unos 8.9 millones de años atrás, también se encontraron con unos 20 circones. Vale, ahora cómo definimos circón. Bueno, circón es uno de los materiales más antiguos de la Tierra, para simplificar. Dentro de unas rocas mucho más antiguas que lo esperado, unos 660 millones de años, donde uno incluso tenía 1970 millones de años de antigüedad. Los geólogos creen que las rocas que contenían los circones pertenecían a los antiguos fragmentos de un continente bajo la isla de Mauricio y que resurgieron en la superficie debido a la actividad volcánica de la isla. De hecho, el circón es un material interesante que deberíamos hablar un día de él, porque daría mucho que... O sea, daría para un tema del programa. Pues terminamos con las noticias y vamos a hablar de la expedición un poco someramente, sin extenderme mucho. Vamos a hablar un poco de la expedición al Polo Sur entre Atmundsen y Scott, y sobre todo de un hombre llamado Lawrence Oates. Precisamente ahora se cumplen 101 años de la llegada al Polo Sur, al Polo Sur geográfico. Y buscando información sobre el tema, que me parece apasionante, como os he comentado en la intro, ya que no conocía mucho, y me he topado con un artículo del diario 20 Minutos que habla sobre Lawrence Oates, que tú decías, viste quién es, ¿no? Y pues Lawrence Oates fue uno de los que acompañó a Scott en la expedición británica al Polo Sur. Este hombre fue militar, de hecho el 17 de marzo cumplía años. La expedición realmente fue a principios de año, del año 1912, cuando llegaron al polo Sur, dos expediciones con un mes de diferencia, ¿no? Un poco sobre la vida de este hombre, como os decía, era militar, perteneció al sexto regimiento de dragones de Inniskilling y fue herido en el 1906 en una batalla, tuvo una herida de guerra en una de las piernas. En el muslo izquierdo concretamente, y esto le provocó que tuviera una pierna más corta que la otra por unos 2 centímetros, ¿no? Cosa curiosa que fuera seleccionado luego para la expedición al Polo Sur por Robert Falcon Scott cuando la guerra acabó, y precisamente Robert Falcon Scott estaba organizando su viaje a la Antártida. ¿Cuál era el objetivo? Pues ser los primeros seres humanos en llegar al Polo Sur. Había otro equipo noruego liderado por Amundsen que también quería conseguir el mismo propósito, ¿no? Y esto es lo que hace quizá la carrera, la llegada al Polo Sur más épica todavía, ¿no? Que había dos equipos compitiendo por llegar. Hoy el artículo que os estoy hablando del personaje que os estoy hablando pues se centra del lado británico. Quizá en otro programa hablaremos del lado noruego, porque Amundsen realmente fue el que llegó primero al Polo Sur, y aquí ya os destripo el final de la historia. Yo creo que para los oyentes españoles, y no sé si los latinoamericanos o no, pero vamos, hay una canción de Mecano que precisamente narra esta historia, es decir, de los que ya tenemos alguna edad. Cierto, ¿no? Cierto. Es una canción que cuenta desde el lado inglés, ¿no? Como van en busca del Polo Norte y mueren. La verdad es que no sé, o sea, sí que se queda una historia real, lo que no, obviamente es una canción. Se llama Héroes, Héroes de la Antártida, se llama la canción de Mecano. Y todavía hay otra canción dedicada a este hombre, no al viaje en sí, sino específicamente a Lawrence Oates, que es de un grupo que yo no conocía, es un grupo heavy. Un grupo heavy asturiano del norte de España que se llama Warcry, que se titula Capitán Lawrence y que está dedicada a él. Un grupo, pues como digo, un grupo heavy de Asturias que se llama Warcry y que lo podéis buscar supongo que en Spotify o en Groove Shark, lo buscáis y ahí está. Pues esto, como os decía, la Royal Society y la Royal Geographical Society financiaban parte de la expedición, parte. Esta expedición la llamaron Terra Nova, que fue el mismo nombre que le pusieron al barco que llevó a los expedicionarios hasta la Antártida. Digo que financiaba parte de la expedición porque otra parte salía de los propios miembros de la expedición, que se seleccionaban por el dinero que ponían y también por la experiencia que tenían, o sea que ahí mezclaban las dos cosas. En ese sentido, el capitán Lawrence Oates fue seleccionado porque tenía experiencia militar con caballos, y lo que Scott quería era llegar al Polo Sur usando ponis, porque creía que tenían mejor capacidad de carga que perros, ¿no? Y también porque lo seleccionaron por eso y porque aportó 1000 libras esterlinas para el viaje. Se seleccionó un equipo multidisciplinar de 65 miembros, donde había diferentes profesionales, incluso había geólogos, ¿eh? El viaje partió en 1910 y, como digo, pues había un equipo multidisciplinar donde, aparte de la intención de llegar primeros al Polo Sur geográfico, pues también había objetivos de estudios de biología y de geología. La expedición se montó de tal manera que se dividió en 3 etapas, la última de las cuales era llegar al Polo Sur valiéndose de una serie de depósitos de alimentos y combustible que se iban dejando por el camino. O sea, era como ir dejando albergues, ¿no? En puntos estratégicos a lo largo del camino hasta el Polo Sur. Cuando llegaron ya vieron que algo no andaba bien. Este equipo británico, principalmente uno de los problemas principales fue el uso de ponis. Uno de la poca idoneidad de los 19 ponis que llevaban, que había comprado Scott para la misión. Los animales sufrían mucho durante el trayecto. Ya sufrieron en el trayecto por mar, pero además luego la alta cantidad de comida que necesitaban y la poca resistencia al frío también. Se demostró luego que fue una pésima, pésima decisión. Llevar ponis, y fue uno de los principales errores que la condenaron. Cosa que Amundsen no cometió, error que Amundsen no cometió, supongo yo que porque era noruego y ya debía saber cómo son los inviernos en el norte de Noruega, y yo creo que esa experiencia fue la que hizo que no cometiera el mismo error que Scott. Bueno, para no hacer la historia larga, me voy a centrar ya en la parte final de la llegada al Polo Sur. Ya os comenté en la intro la serie de la BBC británica, que se llamaba Last Place on Earth, y que, bueno, yo ya os digo, vi el primer capítulo y me pareció un poco lenta, pero os recomiendo que la veáis, ¿no? Supongo que os esperáis al mes que viene y ya os digo qué tal ha ido, porque sí la quiero terminar. También existe un libro que se llama El peor viaje del mundo, que lo escribió Apsley Cherry Garrard, que fue uno de los supervivientes de la expedición y que relata todo el viaje. Vale, entonces, para no hacer la historia larga, como os digo, quedó al final un grupo de 5 exploradores que fue el escogido para llegar al Polo Sur. Esto era el 4 de enero de 1912, y los elegidos fueron el propio Robert Falcon Scott, Edward Wilson, Henry R. Bowers y Edgar Evans, y obviamente Lawrence Oates, que es el personaje del que estamos hablando. Este grupo de 5 personas empezó la marcha hacia el Polo Sur geográfico, pero a los 7 días de estar ya camino a su objetivo, desde la última resguardo, desde el último albergue instalado, cuando, pues esto, a unos 24 kilómetros del destino, vieron una bandera noruega ondear, por lo que se dieron cuenta de que Amundsen les había adelantado. Al día siguiente ellos alcanzaron el Polo Sur geográfico, el 17 de enero de 1912, encontrando efectivamente allí una bandera noruega, una tienda, algunos víveres y una carta destinada al rey de Noruega informando de la hazaña. Y también había una nota para el equipo británico. En la fuente de la que estoy sacando la información no pone que ponía esa nota, pero bueno, no creo que pusiera hola, ¿qué hace? ¿Llega este último? O algo así, ¿no? Total, que eso llevaba ahí 35 días. O sea, la ventaja que les llevó Amundsen fue de un poco más de un mes, ¿no? Entonces, sumido ya en la decepción por no haber podido llegar los primeros, pues regresaron. Pero se les complicó de manera terrible el tiempo, las condiciones atmosféricas se volvieron terribles, la falta de víveres también les afectó mucho, y el más perjudicado fue Edgar Evans, uno de los 5, ¿no? El escorbuto les afectó, y Evans además sufrió una caída y se dio un golpe en la cabeza y murió justo un mes después de haber alcanzado el Polo Sur. La previsión de avances que tenían, tantos kilómetros por día, no se podían cumplir, ¿no? Estaban avanzando 3 veces menos de lo que tenían previsto avanzar. Lawrence Oates empezó a empeorar. Él tenía escorbuto también y tenía, recordemos, la herida de la guerra que le provocó que tuviera una pierna más corta que la otra. Eso le estaba afectando demasiado, y además las congelaciones, manos y pies, no podía caminar, tenían que los otros compañeros llevarlo a rastras prácticamente. Oates pidió a los compañeros que le dejaran atrás porque no podían avanzar con una carga tan pesada como él, y él quería que lo dejaran ahí, ¿no? Los compañeros no quisieron y siguieron avanzando con él hasta que la mañana del 15 de marzo de 1912, hace casi 101 años exactos, estaban en la tienda de campaña en la noche, y Oates volvió a pedirles a los compañeros que lo dejaran ahí en la tienda, que avanzaran sin él. Esa noche del 15 de marzo, la salud de Lawrence Oates empeoró estrepitosamente, y en las primeras horas del 16 de marzo Oates se levantó, se calzó las botas con el terrible dolor que debía sentir, o sea, tan mal como estaba que no podía ni caminar, pero él se vistió, se puso las botas, se puso en pie y pronunció, o les dijo a sus compañeros, una de las frases que más se conocen, o una de las frases de la expedición que más han quedado para la posteridad, que es: voy a salir y puede que para un tiempo. Es entre los otros tres que quedaban, el propio Scott, Wilson y Bowers, los otros tres que estaban, recordemos que ya Evans había fallecido, pues entendieron exactamente lo que quería decir Lawrence Oates con esas frases. Así que Oates salió de la tienda y, pese a que intentaron impedírselo, pues los esfuerzos de sus compañeros pues quedaron ahí. Lawrence hubiera cumplido 32 años, porque recordemos que él nació en el 17 de marzo, y estos sucesos en los que él salió de la tienda y dijo esa frase fueron el día antes de su cumpleaños, que hubiera cumplido 32 años. Salió de la tienda con 40 grados bajo cero en esa época, en el 1912. Imaginaros también pues los atuendos que debían llevar, y se alejó para dejarse morir en la Antártida. Nunca se llegó a encontrar su cuerpo, o sea que todavía debe estar congelado, soterrado bajo la nieve. Lo que no supo, lo que no llegó a saber Lawrence Oates, es que su sacrificio lamentablemente no sirvió para nada, porque pocos días después los otros compañeros pues acabaron igualmente fallecidos. El 29 de marzo el propio Scott murió, y los otros dos a pocos kilómetros del albergue que donde habían hecho la última escala o la última parada, ¿no? Y donde tenían los el resto de víveres, ¿no? De víveres, obviamente. Scott llevaba un diario, y este diario se encontró, y entre algunas de las frases que ponía en el diario, pues sobre Oates, por ejemplo, dice Scott en su diario: sabíamos que Oates caminaba hacia su muerte, era el acto de un hombre valiente y de un caballero inglés. Entonces, bueno, por eso Inglaterra se le tiene muy en alta estima a este Lawrence Oates, ¿no? Por ese acto que hizo, ¿no? Yo estaba buscando también a este Lawrence Oates, y también me gustaría encontrar una cita también que no hablaba muy bien, creo que no tenía una muy buena relación con Scott. Seguramente. Y una de las fotos, de las frases también que dijo, que se han quedado allí, ¿no? No me gusta nada Scott y lo tiraría todo por la borda si no fuera porque somos una expedición británica. Scott no actúa con rectitud. Su primera preocupación es el mismo. El resto no le importa. No, que creo que también marca un poco de no el carácter de Scott con querer llegar y batir a Munchen, que luego ya cuando, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea, que bueno. Sí, sí. Bueno, la expedición tan dura, pues seguro que debía haber pasado de todo, y ahí el carácter de Scott pues se impondría, y quizás le recriminarían a alguno de sus expedicionarios el uso este de los caballos, ¿no? Pero él estaba convencido de que podría llegar con ponis, cuando se vio que ponis mongoles, ¿no? Frente a los perros de siberianos, fue Ronald Amundsen. Bueno, se cree que Bowers, Wilson y Scott fallecieron congelados el 29 de marzo, porque ese fue la última entrada que tiene Scott en su diario, donde dice: todos los días estamos dispuestos a partir hacia nuestro depósito a 11 millas, pero a la entrada de la tienda persiste un remolino de nieve. No pienso que podamos esperar nada mejor ahora. Perseveraremos hasta el final, pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el final no puede estar lejos. Es una lástima, pero creo que no puedo escribir más. Robert Scott. Por Dios cuida de nuestra gente. Y bueno, realmente estaban a 11 millas del depósito de abastecimiento. Y luego, bueno, ellos fallecieron ahí. Luego, el 12 de noviembre del 2012, fueron hallados los cuerpos helados de Scott, Bowers y Wilson en otra expedición, y ahí se erigió un monumento, ¿no? de Lawrence, como decía, no se halló el cuerpo, lo único que se halló fue un saco de dormir y nunca apareció el cuerpo, o sea que ahí debe estar todavía. Y ya está, nada más respecto a este personaje. Yo conocía poco de la historia de la llegada al Polo Sur, pero creo que me voy a conseguir alguno de estos libros. Ya digo, voy a ver la serie esta que os comento y seguro que alguno de los libros, que además está narrado por gente de que fue en esa expedición, y debe ser muy interesante cómo fue esa expedición, ¿eh? En esa época de esos retos, hasta llegar a sitios donde no había llegado nadie más, pues hubo que también fuerzas más lo que toca, ¿no? Tanto personalmente como el grupo, y ya está, ¿no? Simplemente. Muy bien, pues nada, dejemos aquí esta historia y seguimos para la siguiente sección. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a Ángeles Gómez Borrego. Ella es geóloga del Instituto Nacional del Carbón, investigadora en este instituto, y también, por cierto, que este instituto pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Muchas gracias por estar con nosotros este mes en Geocastaway. Hola, gracias a vosotros por vuestro interés. Y pues nada, quizá, bueno, el mes pasado estuvimos hablando ya sobre el carbón un poco muy por encima con, bueno, una persona que no es experta en carbón, que es Vázquez Figueroa. Luego tocaré este tema contigo a ver qué te parece, pero para empezar, este tema no lo tocamos con él, y es de interés para nuestros oyentes, ya que son, pues tenemos oyentes que no son geólogos, y quizá la primera pregunta sería: ¿cómo se forma el carbón? Bueno, pues el carbón realmente se forma en unos ambientes que se pueden encontrar, algunos de ellos en España en la actualidad, que son las turberas, y son zonas más o menos pantanosas, más o menos encharcadas, donde crece, aquí en nuestros días, crece una vegetación que es fundamentalmente pues de juncos y de musgos, que cuando se acumulan en unas condiciones especiales, que son condiciones de ausencia de oxígeno o de muy poco oxígeno, pues va a hacer que la materia orgánica no se altere, no se oxide y se conserve. Y entonces se nos formar pues un depósito acumulado de materia orgánica, que es el precursor del carbón. Uh-huh. En cierto sentido tiene alguna tienen puntos comunes con el petróleo, ¿no? Exactamente, tiene muchos, de hecho. Es a mí me gusta decir que es como si fuera todo un continuo, y la diferencia fundamental es que el carbón se forma en tierra firme, digamos, en unas zonas que, aunque están inundadas, tienen un soporte de tierra donde viven las plantas, mientras que el petróleo es más corriente que se forme en los sedimentos de los lagos y en los sedimentos marinos, ¿no? En las cuencas marinas. Aunque hay, es un material parecido el que da origen a ello, que son las algas, el fitoplancton y el nanoplancton que viven en esas cuencas. Uh-huh, interesante. Y es un material, o sea, es un recurso energético no renovable que se llama, ¿no? Efectivamente, es un recurso energético no renovable por el motivo de que su formación lleva millones de años. Y realmente a la escala humana que nosotros manejamos, pues no podemos plantearnos el renovar o el reproducir ese carbón. O sea, usamos el que se ha formado a lo largo de toda la historia geológica y no podemos reemplazarlo. O sea, que ahora se estaría formando carbón en algún, en varios puntos del planeta, solo que para llegar a explotarlo pues faltarían millones de años. Efectivamente, millones de años. De hecho, hay un periodo geológico que se llama carbonífero. Supongo que tiene ese nombre por algo. Pues sí, tiene ese nombre, de ahí deriva su nombre precisamente porque fue un periodo muy propicio para la formación de carbón. De hecho, bueno, por aquella época, hace unos 300 millones de años, pues todos los continentes estaban centrados en la zona próxima al ecuador de la Tierra y en esa zona pues crecían muchas plantas como en las selvas ahora, podríamos decir, ¿no? Ese tipo de vegetación que se acumuló muy deprisa y se acumularon grandes depósitos de carbón. Entonces, de ahí el nombre de carbonífero. Pero hay otros depósitos más recientes también en la historia geológica de la Tierra que también son épocas importantes formadoras de carbón. Uh-huh. ¿Y actualmente cuáles son los usos principales que le estamos dando al carbón? Pues debe andar por ahí por el 95% o algo así, que se quema para la producción de energía eléctrica. O sea, esa es con mucho la utilización mayoritaria de carbón, quemarlo en las centrales eléctricas. ¿El 95%? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Pero y no todo el carbón debe ser, o sea, hay diferentes calidades de carbón, supongo que el que quema mejor es el que se usa para precisamente estas centrales. O... Bueno, eso podría ser inicialmente así. O sea, eso es verdad. Tú dices, el que tiene más poder calorífico, pues es el que más nos interesa para conseguir energía a partir del carbón, ¿no? Pero en la práctica, pues las centrales térmicas se diseñan y se fabrican para quemar carbones de diferentes calidades. Y todo el tipo de carbón puede acabar quemándose. No todos se queman en el mismo sitio, pero todos pueden acabar quemándose. Y solo hay un carbón más especial que no se destina a este tipo de usos, que son los carbones de coque, que tienen unas características especiales y que se emplean para hacer coque. Vale. Y un porcentaje pequeño va cuando son Navidades y los Reyes Magos y todo eso, ¿no? Bueno, los que quieren usar carbón mineral para eso, sí, otras veces se usa carbón de azúcar. El de azúcar. Bueno, yo tengo la mala experiencia de que de pequeño me dieron carbón de verdad y no veas qué trago más amargo. Pero porque bueno, si no se come, ¿no? Es cabal. Bueno, dejando de lado esto, podemos centrarnos ahora quizá en la extracción del carbón. ¿Cómo hay supongo que hay diferentes métodos de extracción e incluso minas a cielo abierto o subterráneas? ¿Hay variedad en este sentido? Sí, sí. Tú los has mencionado. Digamos que esos son los principales modos de explotación del carbón. Puede ser en una mina a cielo abierto, que lo que hace es ir desmantelando toda la cubierta de sedimento que no es interesante, que no es productivo, hasta llegar a la capa de carbón, y también se extrae esa capa de carbón de forma un poco más selectiva, pero con maquinaria muy pesada, que requiere poca intervención humana o relativamente poca intervención humana, y finalmente esto, que es un impacto grande en el entorno, porque se abren socavones muy grandes, pues se someten a programas de restauración para recuperar el paisaje, ¿no? Se rellenan los huecos que se deja con la salida de la capa de carbón y con el levantamiento de toda la superficie, y se va y se restaura para que tenga un aspecto de un paisaje amistoso, digamos. Impacto, y luego está, no haya impacto ambiental. Que sea minimizarlo, digamos, el impacto ambiental, ¿no? Y luego está la explotación subterránea, que esta, por supuesto, tiene mucho menos impacto desde ese punto de vista visual. Y dependiendo de cómo sean las características del yacimiento, pues también se puede mecanizar con maquinaria de diferente tipo. Hay variados sistemas de extracción y, bueno, quizá el más conocido para la gente pues sea el del picador con el martillo neumático próximo a la capa de carbón, que es lo que llamaríamos la extracción manual, ¿no? Uh-huh. Y ese carbón ya que estamos sacando de la mina, así, ¿recibe algún tratamiento o ya está disponible, ya se podría usar? Dependiendo de para lo que lo quieras usar, pues ya se podría usar. Por ejemplo, el carbón que se extrae manualmente, normalmente pues no tiene un contenido en cenizas, en materia mineral, muy elevado, porque es una persona la que decide por dónde pica, y con lo cual pues la cantidad de estéril o de material del borde de la capa que se extrae pues es pequeña. Entonces el carbón pues va a tener solo la materia mineral asociada que tenga ligada a la capa de carbón, o sea, dentro de la capa de carbón. Pero otros sistemas de explotación que sean menos selectivos, pues pueden hacer que a la vez que se saca el carbón, se saque materia mineral y sea necesario depurar el carbón antes de utilizarlo, ¿no? Quitarle una parte de estéril. Muy bien. ¿Y en España qué tipo de minería tenemos? O sea, ¿al cielo abierto? ¿De subsuelo está combinada? Hay de todo, sí. Tenemos minería subterránea, sobre todo aquí en Asturias. Creo que queda algo en Teruel todavía. Hay minería a cielo abierto en León, en Ponferrada, también en Teruel y en Puerto Llano, en el sur. O sea, esas son las principales zonas donde se explota carbón en España. Uh-huh. Y, a nivel mundial, ¿cuáles son los mayores productores de carbón? Uy, pues así en productores, no te sé decir, o sea, productores importantísimos es China, es la antigua Unión Soviética, Rusia, es Estados Unidos, Sudáfrica y Australia son de los principales productores y exportadores de carbón. No sé cuál es el que está el primero en el ranking, pero esos son los más importantes. Sí, me refería a así de los primeros de la lista, ¿no? O sea, en España sí. Nosotros, a pesar de que hay producción, tenemos que importar carbón del extranjero. Sí, nosotros importamos una parte importante de carbón que depende de, porque tampoco es constante la cantidad de energía que se saca al año a partir del carbón, ¿no? Depende de muchos otros factores, como qué tal ha sido el año hídrico, si ha llovido mucho, pues hay más hidroeléctrica, depende de cómo estén las renovables ese año, que si han funcionado mucho tiempo, pues también se tira menos del carbón. O sea, que el carbón se usa como si dijéramos para rellenar las necesidades energéticas hasta cubrir las que necesitamos. Entonces, el consumo no es muy constante necesariamente, pero sí se importa carbón. Porque, bueno, entrando un poco al tema del carbón español, en temas de extracción y calidad, ¿cómo es el carbón que tenemos en España? Pues el carbón que tenemos en España en general tiene un contenido en cenizas moderado, de moderado a alto, que es pues un factor que no es muy favorable, pero dependiendo de la zona en la que estemos, por ejemplo, aquí en Asturias o en León, tienen contenidos bajos en azufre, que es bueno para su utilización, También los de la zona de León son antracitas o casi antracitas, semiantracitas, que tienen un poder calorífico elevado, o sea, de calidad los hay muy variados, como en realidad como en todas partes del mundo, o sea, que hay carbones de calidad muy variada, no es una circunstancia especial de España. Claro. Y en cuanto a extracción, la cantidad, o sea, te lo pregunto porque, bueno, últimamente se ha oído mucho y el tema de la minería en España, ¿no? Que si es de baja calidad y cuesta mucho extraerlo, ¿cómo está este tema desde el punto de vista, pues estos? Ahora me comentabas que, como calidad no es malo el carbón. No, realmente como calidad no es peor que otros carbones y únicamente que efectivamente, por ejemplo, en esta zona norte de España las características de los yacimientos hacen que sea de extracción complicada. Las capas son estrechas y no están muy juntas, con lo cual la explotación tiene que hacerse de forma bastante manual y resulta cara comparado con otros tipos de explotaciones donde hay capas prácticamente horizontales y de muchos metros de espesor que se meten las máquinas y sacan toneladas y toneladas de carbón con muy poco esfuerzo y muy rápidamente, ¿no? Entonces ese carbón es evidente que es más barato. Claro. O sea, tecnológicamente no se puede extraer de otra manera el carbón de España, hay que hacerlo casi manual. No, tecnológicamente se utilizan en cada caso las tecnologías más adecuadas, o sea, por ahí va a haber poco margen de optimización. Perfecto. Lo que te comentaba de Figueroa, ya para ir finalizando, el mes pasado estuvimos hablando con este escritor y inventor que también estuvimos hablando con el tema de desalación que patentó y de hecho las confederaciones hidrográficas llegaron a evaluar a uno de sus proyectos y él comentaba que una posible solución, y ahora a ver qué te parece a ti, decía él que para abaratar esos costes de explotación y de extracción que se podría quemar el carbón en el subsuelo sin llegar a extraerlo, formar como, bueno, entendí yo de su explicación, formar ya como una central eléctrica en la propia mina, ¿no? Quemar el carbón subterráneamente para producir ahí mismo energía. No sé qué te parece esta idea. No, de hecho, no sé si es una idea suya, no creo, porque hay bastantes proyectos en desarrollo con esa idea, digamos, que es el tema de gasificación subterránea de carbón. O sea, no es realmente combustión, quemarlo, sino más bien introducir un gas que, aunque sea un poco oxidante, no permite quemar el carbón del todo, porque realmente no tiene una gran cantidad de oxígeno, ¿no?, al estar en un medio confinado en profundidad. Pero se transforma en una serie de gases que luego son aprovechables, ¿no? Es transformar el carbón en gases y luego aprovechar esos gases, que son gases con un potencial energético elevado, ¿no? Metano, hidrógeno, que se pueden utilizar para producir energía con otras tecnologías, pero de hecho es como una central térmica o central energética, digamos, subterránea, ¿no? O sea, que esto es aplicable perfectamente. Sí, esto es aplicable. Esto es aplicable, hay proyectos, a mí me consta de uno que se está desarrollando en Polonia, en la zona de Silesia, en la que se han intentado varios puntos de inyección para la gasificación de capas de carbón y lo que hay que acabar de desarrollar en ese tipo de proyectos pues es el monitoreo, digamos, el seguimiento de todo el proceso, porque al fin y al cabo pues es producir una reacción en profundidad en un reactor que no está totalmente controlado al ser al ser la Tierra, que y hay que estudiar muy en detalle cómo son la propagación de la reacción y cuáles pueden ser los efectos en superficie, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en esas temáticas y si los procedimientos demuestran ser lo bastante seguros, ¿no?, para poder utilizarlos, pues probablemente veamos proyectos a gran escala en un futuro próximo. Uh-huh. Esto permitiría sobre todo aprovechar las capas de carbón que están a mayor profundidad de lo que es explotable con minería convencional. Perfecto. Y para terminar, la última pregunta, ¿qué línea, no sé si estás en alguna línea de investigación ahora en el Instituto Nacional del Carbón y cómo está vinculado el propio instituto, ¿no?, en el futuro del carbón en España? Pues la verdad es que el instituto trabaja casi mejor, te cuento un poco en general lo que hace el centro en temas de carbón, porque lo mío, luego te lo digo también, es un poco más especial, pero el Instituto del Carbón está fuertemente involucrado en los temas de continuar la utilización del carbón, siempre con procedimientos o mediante vías que lo hagan medioambientalmente aceptable, ya que una de las etiquetas que tiene el carbón es la de que es un combustible sucio o un material sucio, y en realidad se está investigando, por ejemplo, en temas de utilización energética, pues en temas de captura de CO2, que es uno de los problemas ligados al cambio climático, las emisiones masivas de CO2 durante la combustión del carbón, pues en eso se está trabajando, en el desarrollo de nuevas tecnologías que mitiguen las emisiones de CO2 derivadas de la combustión. También se trabaja en optimización de los procesos de coquización, que es otra vía, aunque cuantitativamente es menos importante, es muy importante porque en la siderurgia el coque de momento es irreemplazable, ¿no? Y el coque se produce a partir de carbón. Y además también se trabaja en muchos temas que están relacionados con la producción de nuevos materiales de carbono a partir de derivados del carbón, ¿no? Que eso sería pues darle valor añadido a los distintos productos que se pueden generar a partir del carbón. Y yo, como soy geóloga de los pocos que estamos en el centro, pues mi línea de trabajo específicamente es un poco más ligada al origen del carbón, y nosotros estamos trabajando ahora en los últimos años en utilizar las turberas, los sitios donde se está formando el carbón, como registro paleoclimático, ¿no? En ver cómo esas turberas que registran el crecimiento a lo largo de miles de años de esa vegetación es capaz de registrar cómo ha sido el clima en esos 10.000 años o 12.000 años en los que se ha estado formando. Interesante. Y trabajo para muchos años de aquí adelante. Pues sí, esperemos que sí. La verdad es que temas van surgiendo, surgen constantemente nuevos retos. Por ejemplo, el tema este de la captura de CO2, pues bueno, podemos decir que es relativamente reciente, cuando surgió la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que contribuyeran a mitigar el cambio climático, porque las tecnologías, digamos, convencionales de utilización del carbón estaban bastante bien desarrolladas ya, pero surgió de repente esta necesidad que ponía de nuevo a trabajar los investigadores en nuevas tecnologías y en nuevos retos, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues Ángeles Gómez Borrego, ella es geóloga, investigadora del Instituto Nacional del Carbón, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues muchas gracias por haber participado con nosotros en este programa y habernos aclarado muchos aspectos sobre el carbón. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Thank you. Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. ¿Qué hay, geonáufragos? Aquí estamos un mes más reportando la magufada del mes. Y en esta ocasión os quiero hablar de las esferas metálicas de Klerksdorp. Estas esferas son unas bolitas de pirita que se han ido encontrando por mineros de Ottosdal, en Sudáfrica, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años. Y se exponen en el museo de Klerksdorp, precisamente. Así que allí vamos de nuevo, con un supuesto hallazgo sobre una inteligencia remota y antigua, no de miles y miles y miles de años, como en otros casos que hemos hablado, sino ahora de 2.800 millones de años. Obviamente, aparte de intentar demostrar que esto es de una civilización muy antigua, pues se le atribuyen poderes de todo tipo a estas pequeñas esferas, de las cuales dicen que son perfectamente redondas y tres finos bandeados que rodean cada esfera. Pues bien, amigos, nada de nada. La verdad, simple y llanamente, conclusión: formaciones minerales naturales. Para empezar, las esferas no están perfectamente balanceadas más allá de nuestra tecnología. No vibran ni se mueven solas, y ni siquiera son esféricas. La forma más normal son de un esferoide achatada por los polos, a veces casi en forma de disco. Luego, además, muchas aparecen apelotonadas e intersectadas, como las burbujas en la espuma del jabón, lo cual apunta a un origen mineral. La composición tampoco es de hierro tal cual, la mayoría son de hematite, que es un óxido de hierro natural, o la volastonita, silicio cálcico sin hierro. La forma esferoide es habitual en nódulos que se forman por metamorfismo volcánico, como parece ser el caso de las pirofilitas de Ottosdal, donde se han encontrado estas esferas. Si este fuera el origen, también explicaría el dibujo radial que se observa al partirlas. Los minerales se van filtrando disueltos en agua caliente a través de los poros del sedimento y cristalizan en estas bolas o discos. ¿Y las bandas radiales? Bueno, muchas incluso no tienen bandas, y el número varía. La de tres bandas parece ser única y su bandeado más nítido. Las demás parecen más hechas a torno, lo cual es normal si son nódulos sedimentarios, ya que la diferencia de permeabilidad del sedimento hace que la bola crezca más o menos en algunas partes, con el mismo efecto que podemos ver en los estratos bandeados de arenisca o en las canicas Moki, que se venden como souvenirs en el oeste americano. Así que podemos centrarnos un poco más, porque la edad de 2.800 millones de años coincide con la formación de hierro bandeado. Este fenómeno de alta producción de oxígeno, que acabó oxidando muchos de los materiales de la Tierra, sucedió por esas épocas. Son rocas sedimentarias que contienen al menos un 15% de hierro y presentan una estructura formada por bandas, estando unas compuestas por el hierro y las otras por sílex. El hierro suele aparecer en forma de óxidos, normalmente magnetita, hematita, etc. El ancho de las bandas puede ser de escala submilimétrica o llegar a medir varios metros, y el límite entre ellas es neto. Estas rocas aparecen en el registro geológico hace 3.800 millones de años. Si bien la mayoría tiene una edad comprendida entre 2.500 y 1.800 millones de años, coincidiendo con la edad supuesta, o la edad verdadera, de hecho, de las esferas de las que estamos hablando. Así que estamos hablando de una precipitación debida a un aumento del oxígeno brutal en esa época. Ya sabemos que el oxígeno es altamente reactivo, reaccionaba con el hierro que había en el océano y con otros minerales altamente reactivos. Eso hacía precipitar y formar esos, entre comillas, grumos que puedan dar esa apariencia de esferas de las que estamos hablando. Así que nada, amigos, otra magufada desmagufada y hasta el mes que viene. Adiós. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Actualidad de la Mars Curiosity, por Nahum Chazarra. Hola a todo el mundo. El mes de marzo, salvo por los resultados científicos presentados en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias, ha sido bastante tranquilo debido a dos problemas informáticos, el primero el 28 de febrero y el siguiente el 16 de marzo, que impusieron al rover en lo que se denomina modo seguro, reduciendo sus actividades al mínimo hasta que se pudo resolver el problema el día 19 de marzo. No es algo inusual que se den este tipo de problemas en las misiones espaciales y que posteriormente se solucionen sin mayor problema. En el apartado de novedades científicas, el primer análisis del interior de una roca, gracias al taladro del Curiosity, que es capaz de perforar y triturar la roca para alimentar sus instrumentos analíticos, ha descubierto que el ambiente de formación de algunas de las rocas de Yellowknife Bay fue adecuado para la vida, puesto que era la desembocadura de un sistema fluvial e incluso un lago intermitente en el tiempo. La roca, compuesta en un 20% de minerales del grupo de las arcillas y que se forman por alteración acuosa de los minerales procedentes de las rocas ígneas, se depositaron junto a sulfato de calcio, lo que nos indica unas condiciones neutras o poco alcalinas en el ambiente. El pasado 25 de marzo, el Curiosity reanudó sus actividades, aunque durante el mes de abril las comunicaciones con el planeta rojo se verán reducidas porque entra en conjunción con el Sol, lo que provoca interferencias, de tal modo que las comunicaciones sí se realizarán de Marte hacia la Tierra, pero no de la Tierra a Marte para evitar que cualquier comando pueda enviarse incorrectamente y provocar algún tipo de fallo en la misión. Durante este periodo se seguirán realizando observaciones científicas pero a menor ritmo, tanto por parte del Curiosity como del Opportunity y de las misiones que están en órbita. Un saludo a todo el mundo. Ya estamos en el cierre del programa número 38 de marzo del 2013. Resultado interesante lo que hemos hablado hoy. ¿Qué pasa por aquí? Los Twitters, Facebook y YouTubes. A ver, esto lo hace Oscar, pero voy a asumir hoy yo. Tenemos 1.210 seguidores en Twitter. Me parece una barbaridad que 1.210 personas nos sigan. En Twitter, en Facebook, 340 y en YouTube, 34. 34 suscriptores al canal de YouTube, que hace días que no publicamos nada, pero a ver si pronto... Ya tengo en mente un par de vídeos que hacer, un par de screencasts de estos de cómo realizar alguna cosa en el GIS o en un sistema de información geográfica o cualquier cosa de esas. Tengo un par en mente, a ver si hago algo. ¿Y qué? ¿Hemos tenido comentarios de este mes? Sí, yo quería recomendar especialmente a todos los geonáufragos el programa de Galaxias y Centellas, dedicado al geólogo y geógrafo canario Telesforo Bravo. Este es un link que nos pasaron nuestros amigos de Misterios de la Ciencia, o sea, un comentario que nos dejaron que... Pues eso, que en el podcast Galaxias y Centellas hablaban de la vida y obra de este geólogo que yo no conocía, es un geólogo canario, Telesforo Bravo, pues que tuvo su mayor fase de trabajo en los después de la Guerra Civil, ¿no? Después de la Guerra Civil hasta pues hace pocos años, siempre vinculado con la temática, y muy interesante que podáis escuchar ese programa. Ya os pondremos el link en el blog. Y luego también saludos a la Universidad de Catamarca, desde aquí. Sí, que ahí tenemos varios oyentes y Crista, que es una de nuestras oyentes que se ganó uno de los libros que sorteamos y que tenemos pendiente una charla con ella. Y bueno, sabemos que tenemos bastantes oyentes ahí y un saludo para ellos en Perú. Y luego también, mira, tenemos un comentario de Sandra que nos felicita por el podcast, lo cual se agradece y que dice que cada vez está mejor, ¿eh? Y que le gustaría que hablasen de sobre geomorfología y cuál es para nosotros la Biblia de la geomorfología. No sé si recordarás que hace, ¿no?, cuando te hacíamos las entrevistas a como investigadores, pues un conocido mío era Jorge Pedro Galve, que él es precisamente su especialidad en geomorfología. Entonces le he consultado esta misma mañana, le he pillado en el campo y me ha prometido que me mandará un correo con más, ¿no? Pero un poco para así hablar un poquito así del tema. Como hemos dicho también durante el programa, yo estoy en Zaragoza, el catedrático de geomorfología, de geodinámica externa, mientras yo estudiaba, era Mateo Gutiérrez, el doctor Mateo Gutiérrez Elorza, que entre otras cosas fue presidente de la Sociedad Española de Geomorfología. Él ha publicado dos libros, yo tengo uno del 2001 que todavía me pilló por allí, porque realmente tiene unas fotos y está muy bien explicado, que se llama Geomorfología Climática, y tiene otro libro que se llama Geomorfología, que es del 2008, y ambos libros están en la Casa del Libro o en Amazon, están accesibles, tienen un precio alrededor de los 100 euros, porque claro, yo tengo aquí los precios en euros, pero por si a alguno le interesa. Luego, aparte, pues decir también que hay una revista que se llama Cuaternario Geomorfología, que es de la Spanish Journal of Quaternary and Geomorphology, y que tiene varios de los volúmenes publicados que yo sepa se pueden consultar, están en PDF, con lo cual creo que ahí también tendría más información y más referencias. Ya te digo, yo me comprometo a conseguir y reenviar a ver si tenemos más bibliografía, pero ya más en inglés, ¿no? Esto eran como publicaciones en castellano. Creo que tú tenías otra en castellano, ¿no? Sí, esto era un comentario en el blog. Yo le contesté proponiéndole este que has dicho tú de tu profesor, ¿cómo se llamaba? ¿Mario? No. Mateo Gutiérrez Elorza. Yo le propuse este, que es de la editorial McGraw Hill, que son unos libros bastante gordotes, de color amarillo, es una serie que sacaron. El de geomorfología climática es de la editorial Omega, ¿eh? Pero bueno, el otro, que es el gordo, que es el más general, geomorfología. Es el de McGraw Hill, sí, el de geomorfología secas. Pues le propuse este y el otro que le propuse fue el de geografía física de Strahler, el autor es el conocido Strahler, y pues ahí también habla bastante sobre geomorfología. Entonces, bueno, estos son los que yo le puse sin investigar mucho, de los que yo recordaba en la carrera que habíamos usado. Veo que hemos coincidido en uno, ¿no? Sí, en el Mateo. Y luego lo de la revista me parece muy interesante porque, bueno, supongo que sí, son artículos, pero seguro que ahí podrá encontrar referencias a otros escritos, a otros artículos y a otros libros, ¿no? Sí. Y ya digo, son es una revista accesible, es un Open Access Journal, con lo cual está muy bien, ¿no? Me pasas el link y yo lo pongo en el blog. Sí, bueno, yo lo he buscado justo antes, pero si poniendo cuaternario y geomorfología te va directo. Vale, ¿qué más? ¿Comentarios así en el blog? ¿No hay más, no? ¿O qué? No sé si querías comentar algo de nuestra querida y apreciada y siempre añorada Rina. ¿Eh? Sí, ex jefa nuestra. Pues ella nos puso, creo que fue en Facebook. Dice, amigos geólogos, díganme si estoy en lo correcto antes de meter la pata. Extraño las bueno, esto ya es algo interno nuestro. ¿Desde cuándo la NOAA habla de las placas tectónicas? Según la agencia, entonces entre comillas, cita a un, aquí tengo el PDF, cita a una nota conceptual que se hizo en el segundo evento en el marco del Foro Permanente para la Reducción de las Vulnerabilidades, denominado Reducción de Vulnerabilidades, marco conceptual, riesgo sísmico y río Acelguate. Vale. Entonces ella se centra en una afirmación que hace ahí esa nota, según la Agencia Científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, en los últimos 10 años, la actividad geológica en la placa del Océano Pacífico ha sido más acelerada, acortando el periodo de recurrencia sísmica. Y dice que le suena muy raro eso y que ella no es geóloga y que le demos una opinión. Y yo no sé si tener una opinión de esto. Si quiere, voy hablando yo de lo que me parece. Habla. Vale, dos comentarios al respecto de esta frase última que he dicho. En los últimos 10 años, la actividad geológica en la placa del Océano Pacífico ha sido más acelerada, acortando el periodo de recurrencia sísmica. Lo primero que tengo que decir es que las placas tectónicas, obviamente, se están moviendo, se están desplazando unas a otras a una cierta velocidad. Que esa velocidad no ha sido constante y uniforme a lo largo de la historia de la Tierra, eso es cierto. Entonces, la afirmación de que la placa del Pacífico ha sido más acelerada, bueno, puede ser. De hecho, me voy a centrar en el caso de El Salvador. Las cadenas volcánicas se encuentran en tres posiciones diferentes paralelas a la costa del país, de El Salvador. Hay como una cadena volcánica en el norte del país, otra en el centro, que es la actualmente activa de los volcanes, y otra en el sur, que no están activas, ¿no? La del norte y la del sur no están activas, la del centro sí. Una de las explicaciones asociadas a que ahora la actividad volcánica se centre ahí, precisamente, es la inclinación con que la placa de Cocos está subduciendo, se está enterrando, se está hundiendo bajo la del Caribe. Y esa diferencia de inclinación, ¿a qué es debida? Pues también se asocia a la velocidad a la que se está hundiendo. Entonces, bajo mi punto de vista, ¿las placas tectónicas pueden ir más rápido ahora, más lento después o viceversa? Sí. A mí lo que no me cuadra de esta afirmación es que diga, en los últimos 10 años, la actividad geológica en la placa del Océano Pacífico se ha acelerado. A mí lo que no me cuadra es de los últimos 10 años, porque, o sea, ya te digo, desde que la Pangea era Pangea hasta como están ahora los continentes, han pasado 60 millones de años. O sea, que bueno, pero igual es, igual desde cuándo, a ver, desde cuándo se tienen mediciones más o menos directas de las velocidades. Claro. Pues igual se tiene un registro, es decir, que se pueden, y en paleogeografía se trata de recomponer esos movimientos y supongo que se sacan ciertas velocidades, pero de medidas indirectas. Entiendo que igual esto tiene que ir a que este tipo de medidas deben de ser relativamente recientes, ¿no? Y conforme, sí, ¿no? Vive a eso, ¿no? O sea, uno de los problemas es que no tenemos la fuente del estudio. O sea, eso se cita en esta nota conceptual, ¿no? Entonces, sería diferente ver en qué se basan para dar esta afirmación. O sea, el estudio, el artículo con todos los datos y todas las observaciones. Entonces ya sería otra cosa para poder afirmar si es verdad o no. Yo a priori, solo leyendo eso, es lo que me choca. Me choca lo de los 10 años. No digo que no sea verdad, ¿eh? Pero me gustaría ver en la NOAA o el estudio de la propia NOAA donde se ha basado para decir esto, ¿no? Es lo único que le podemos decir, bueno, que yo le puedo decir a Rina respecto a esta afirmación que le sorprendió a ella. Sí, no, es eso, que si no podemos saber o no tenemos mediciones de a qué velocidad se movían hace 100 años, ¿no? Las placas tectónicas, no mediciones directas, digamos, o semidirectas, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Saber de hace un millón de años. Entonces, vamos, que son métodos indirectos y serán aproximaciones, ¿no? Y se supone que las actuales serán mucho más precisas y es más fácil tener un registro actual, ¿no? Claro, bueno, supongo que tendrán, claro, GPS diferenciales de estos que, claro, ya estarán. De hecho, en El Salvador creo que se hace una o dos medidas al año en unos puntos estratégicos para ver esa evolución, precisamente entre, bueno, ese valle central y las dos líneas de montañas, ¿no? Sí, creo que vienen estadounidenses o van, mejor dicho, ahí a hacer esa medida. Claro, es lo que decías tú, actualmente sí se están usando métodos súper avanzados como estos GPS diferenciales que te miden los desplazamientos a casi menos que un milímetro y las extrapolaciones de la velocidad de las placas hace millones de años son con los métodos indirectos que comentabas tú, sedimentos, las bandas de basalto en las zonas de dorsal, etcétera. Y teniendo en cuenta también el tipo de movimiento, yo tampoco soy un experto, igual estoy diciendo alguna barbaridad, pero piensa que tú puedes tener una media, digamos, de de los últimos 5 millones de años, por decir algo, y que igual ese movimiento se ha producido en tres grandes sacudidas o terremotos o escalones, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Creo que tú necesitas tener, ahora mismo tienes medidas diferentes. Cierto. Bueno, pues hasta aquí los comentarios. Y... Sí, bueno, decir que no vamos a tener tiempo geológico porque es una sección que reservamos para Oscar, ¿no? Cierto, cierto. Sí, cierto. Y bueno, pero la dejamos pendiente para los próximos episodios. Pues nada, hasta aquí llegamos este mes de marzo del 2013, número 38. Muchas gracias, Vicent. Muchas gracias a vosotros, a ti. Y nada, ya esperemos vernos y que vaya todo bien. Y muchos recuerdos a Oscar y a su familia ampliada. Muy bien. Y a todos los oyentes, eso. Pues gracias por escucharnos. A todos los que nos habéis retuiteado, mencionado por las diferentes redes sociales, muchas gracias. Seguid difundiendo la palabra geológica y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en abril. Aguas mil. Adiós. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.